tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Lo que escuchas es Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Menos rating, más radio. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. El cine tiene la característica de abordar prácticamente cualquier tema de la realidad. Jesús y la Semana Santa no son la excepción. Películas como El Mártir del Calvario, de 1952, protagonizada por Enrique Rambal y dirigida por Miguel Moraita, suele considerarse como la cinta más representativa que el género bíblico ha producido en México. En esta película podemos observar que Jesús se rodea de sus discípulos y hace andar un paralítico. Pronuncia el sermón de la montaña, multiplica los peces, devuelve la vista a un niño, redime a la pecadora Magdalena, resucita a Lázaro y arroja del templo a los mercaderes. Después Judas lo traiciona. Jesús es apresado, juzgado y agoniza en el Calvario. Es muerto, sepultado y resucita al tercer día. Pero la industria cinematográfica ha ido por más. En el mismo tenor, en 2014, encontramos la película La Pasión, de Mel Gibson. Esta cinta fue polémica desde su estreno. Para algunos sectores, el exceso de sangre la convirtió en una película de mal gusto. Este 2014, dos cintas se destacan por abordar el tema. El Hijo de Dios, de Christopher Spencer, que retrata la historia del Nuevo Testamento con la vida de Jesucristo, su humilde nacimiento, sus enseñanzas, la crucifixión y finalmente la resurrección. Y Noé, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Russell Crowe, cuyo argumento está basado en la historia bíblica del Arca de Noé del libro del Génesis. Pero, ¿por qué llevar al cine los temas bíblicos? Esta tarde de Semana de Pascua en Sigma Sobremesa, Jesucristo, la Semana Santa y el cine. Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en Sobremesa. Soy Javier Prado Galán. Nuestro teléfono, si gustan comunicarse, 529-2599. Nuestro Twitter, sima-sobremesa. Y nos acompañan en esta ocasión el maestro Fernando Moreno. Bienvenido, Fernando. Gracias, un gusto estar una vez más por aquí, Javier. El maestro Gonzalo Valderas. Bienvenido. Un placer volver a este programa. Y el doctor Juan Federico Arriola. Muchas gracias, buenas tardes, doctor Prado Galán. Distintas ópticas, distintos enfoques. El More, pues, es especialista en comunicación, cine y anexas. El tremendo Gonzalo es teólogo y filósofo. Y Juan Federico Arriola, pues, es licenciado en Derecho. Sí. Doctor en Filosofía. Sí. Doctor maestro en Derecho. En Historia. No, maestro en Historia y doctor maestro en Derecho. Historia. O sea, es enciclopedista. Bien. Bien, vamos a tratar este tema del cine y la religión a propósito de esta semana que pasó, la Santa y la de Pascua. Siempre hay un lugar común de que la mayor parte de las películas de corte religioso son malas y que están muy ideologizadas y que mal actuadas y que tienen una interpretación muy espiritualista. Que son aburridas, que se son suele aburridas. Decir, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí es cierto esto que la mayor parte de estas películas son así? Bueno, depende. Porque aquí hay cine de autor que toca temática religiosa con alta calidad. Cine italiano, cine francés, cine alemán. ¿Pero serían excepciones esas o es la mayoría? Digo, este las cine... que tú dices, por ejemplo, Jesús según San Mateo o Jesús de Montreal, ¿serían películas como excepción de esto que dije yo o la mayoría son así de ese tipo como la de Pasolini? Digo, la mejor película es eso sobre Jesús, es de Pasolini. El Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo. ¿Tú qué opinas, More? A mí la verdad es que la película que más me gusta que se ha hecho sobre Jesús puede ser que sea Jesús de Montreal, de Denis Arcand, ¿no? Por la puesta al día que se hace. Pero me gusta mucho también una película que es una película de un director de ópera, que es Franco Zeffirelli. Así es. Que es el Jesús de Nazaret. Así de Zeffirelli. La Pasión de Cristo. Yo creo que esa, lo que tiene, más allá de que sea tan buena como la de Pasolini, concedo que no está al nivel, creo que tiene... A nivel de iconografía cinematográfica, al Jesús que más me ha convencido, el Jesús que más me ha parecido. Franco Zeffirelli. Es un actor inglés que se llama Robert Powell, si no me equivoco, con unos ojos claros, penetrantes, que atraviesan la cámara, ¿no? A mí me gusta mucho la película canadiense de Jesús de Montreal por la puesta al día. Desde luego que desde este cine que no es aburrido y que no resulta tan de estampita, ¿no? O sea, son películas que se salen un poco del montón. Yo quisiera poner sobre la mesa, Javier, algo muy interesante que tiene que ver con esta versión reciente, con Hijo de Dios, que es la única película que le ha podido plantar cara a los superhéroes ahora en la Semana Santa. Es una película que está a punto de llegar a los 800,000 espectadores en México, una película que hizo ya en taquilla en los Estados Unidos casi 60 millones de dólares en taquilla, lo cual nos dice que frente al Capitán América y el sorprendente Hombre Araña 2 y Río 2, hay una película que en las carteleras y en la taquilla ha dado de qué hablar desde esta óptica que otra vez podría parecer, ¿no? Ah, ya chole con las películas bíblicas o con las películas sobre Jesús y es un personaje que ya se visitó mucho, que ya se revisó mucho, pues la gente que va a las salas de cine en México parece decir que no. Creo que por ahí hubo una estrategia interesante estrenándola justo en Semana Santa y justo en un momento en donde llegaron estas películas gigantescas y descomunales. Igual es tema para otro programa, ¿no? En donde los majors norteamericanos, los grandes estudios, llegan y estrenan una película como Río 2 o como El Hombre Araña con 2,600 o 2,700 pantallas, cuando en México hay algo así como 5,500. O sea, en la mitad de las pantallas está la misma película y entonces la oferta, pues, es muy limitada, y ahí se coló Hijo de Dios y ahí está haciendo estos números que la verdad están bastante interesantes. Lleva casi 40 millones de pesos en taquilla en las dos semanas que se ha exhibido en México. Juan Federico. Pues yo también no he visto todas las películas que ha habido sobre la Pasión de Cristo, pero yo también considero que de las que he visto, la que más me ha gustado a mí es la de Franco Zeffirelli, que es un clásico. Y hay otras películas en las que hay una referencia, por lo menos lateral, como Barrabás, basada en una novela de un premio Nobel de literatura. Ben-Hur, que, bueno, no sale el proceso a Jesucristo, pero sale Cristo. Es decir, hay varias películas de carácter religioso en las que está presente, digamos, una parte de la pasión. Entonces, hay películas directas del tema e indirectas. Son películas finalmente que han servido para mostrar los evangelios. Lo que sucede es que los cuatro evangelios finalmente, bueno, retratan diferentes momentos, pero lo comentamos la otra vez, doctor Prado Galán, que por lo de las últimas palabras de Cristo, pues hay tres versiones. San Mateo y San Marcos dicen una cosa, Lucas dice otra y San Juan dice otra. O sea, San Mateo y San Marcos hablan de las últimas palabras de Cristo en la cruz, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Lucas dice la que para mí es la más bonita, que es Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la de San Juan, la de la misión, esta misión está cumplida. Entonces, hay diferentes versiones evangélicas. Hay películas que están basadas en San Mateo. Hay otras que están, le dan más énfasis a la pasión según San Juan, ¿no? Entonces también eso enriquece o divulga los evangelios. De hecho, hay algunas, incluso, Gonzalo, que también recuperan algo de los apócrifos, ¿no? Pero de una manera un tanto burda, ¿no? Te ha tocado ver aquella donde Jesús toca las palomitas de barro y estas empiezan a volar. ¿No te tocó ver esa? Digo, a mí no me ha tocado ver este tipo de literatura apócrifa llevada al cine. Más bien son documentales que hablan de los apócrifos. Uh-huh. y que tocan el tema de la infancia de Jesús, y uno de esos apócrifos sería el protoevangelio de Santiago, que es el que narra este Jesús niño en Egipto, a las orillas del Nilo, que juega con el diablo haciendo palomitas de barro. Y sopla y las palomitas se vuelven vivas y vuelan. Entonces ya desde niño Jesús va mostrando quién es, un ser divino. Sí, es un niño, pero es un niño especial. Y entonces, bueno, pues da mucho lugar a la fantasía y se exalta mucho la divinidad y se margina la humanidad de Jesús. Tú tienes, de hecho, un libro de monumental de unas 400, 500 páginas sobre el Jesús histórico, haciendo esta distinción. ¿Podrías explicarle a los radioescuchas la distinción entre Jesús histórico y el Cristo de la fe y cómo aparece esto en las distintas películas? ¿Qué se resalta más, si el Cristo de la fe, si Jesús histórico, etcétera, etcétera? Háblales un poco del monofisismo. Digo, hay una película que en cuanto a belleza, paisajes, filmada en Israel y que se ocupa, digamos, de Jesús, pero juega con lo que sería el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y bueno, porque es lo discutible en una película como esta, que Jesús tiene conciencia de ser hijo de Dios. Bueno, yo pienso que Jesús durante su vida en este mundo no tuvo conciencia de ser hijo de Dios en los términos en que un cristiano lo afirma. Sí. Entonces, el cristianismo cree en Jesús y a partir de su fe en Jesús le llama el Cristo. Sí. Entonces, a partir del cristianismo que podemos hablar del Cristo de la fe. Pero el Cristo de la fe, sí, es el que fue crucificado. Entonces hay una vinculación entre el Jesús histórico, el crucificado, y el resucitado, que es el mismo Jesús, pero ahora visto bajo una mirada de fe. Y entonces, desde su resurrección, los cristianos releen, reinterpretan su historia. Y entonces, bueno, presentarnos a un Jesús que ya desde niño sabe quién es, y María le informa, y José le informa, bueno, pues son cosas un poco heréticas, aunque parezcan muy ortodoxas, y donde se afirmaría de Jesús su naturaleza divina, que en esto consiste el monofisismo. Sí, y en esa corriente también que se refiere a especulaciones que no van de acuerdo con la doctrina, ¿no?, o con los evangelios, pues está una de las películas más llamativas o más famosas que se han hecho, que es La Última Tentación de Cristo, ¿no?, basada en la novela de Kazantzakis, ¿no?, y que significó una de las muchas películas escandalosas que ha hecho Martin Scorsese, ¿no? En su momento hizo la biografía del Dalai Lama y fue una película muy controvertida con la que hubo muchos problemas en China, ¿no? Y ahora con El Lobo de Wall Street ha vuelto a levantar ámpula de una manera bastante particular. Pero bueno, esa Última Tentación de Cristo también es otra de las películas que se han hecho que se mueven como por fuera, ¿no?, de lo que tiene que ver con los evangelios, ¿no?, y con esta manera de contar, ¿no? A reserva de platicar más de esta Última Tentación de Cristo, porque ya se acerca la pausa musical, recuerdo un artículo de Gonzalo Sauz, donde Gonzalo Sauz criticaba muchísimo que se concentrara la atención del cineasta y Kazantzakis en la Última Tentación de Cristo, en la relación de Jesús con María Magdalena, cuando la Última Tentación de Cristo fue la tentación del poder, es lo que decía Gonzalo Sauz. Vamos a irnos a una pausa musical y después reacciones a esto de los tres, como una crítica precisamente de esta distinción que está haciendo Gonzalo entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Someone to hear your prayers, someone who cares. your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Seguimos aquí en Sobremesa con el maestro Gonzalo Valderas, el maestro Fernando Moreno y el doctor Juan Federico Arriola, con el tema películas, vida de Jesús, Semana Santa, cine, religión, etcétera. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter cima-sobremesa, puede comunicarse. Estaba yo platicando sobre La Última Tentación de Cristo, aprovecho lo que decía Fernando Moreno, el More. ¿Qué opinan ustedes de esto que señala González Fausto? Yo creo que Gonzalo Faust tiene razón, porque se puede hablar de una última tentación de Cristo a partir del Evangelio según San Lucas. Entonces, las tentaciones que Cristo vive en el desierto quedan, digamos, abiertas a una última tentación, ¿sí? Y bueno, pues las tentaciones que también trabaja el Evangelio de San Mateo tienen que ver con la fe de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿dónde está, digamos, la confianza de Jesús en el Dios que le ha hablado en su bautismo? Tú eres mi hijo amado. Y ahora el diablo que le tienta dice, si conviertes estas piedras en pan, bueno, pues esto te va a confirmar en que eres lo que oíste que se te dijo, hijo de Dios. Entonces, ¿qué le pide el diablo a Jesús? Un milagro que lo confirme en su condición de hijo. Y Jesús no cede en pedirle a Dios un milagro que lo confirme como hijo de Dios. Entonces Jesús vive de la fe, y la fe se alimenta en la palabra de Dios, ¿sí? Y Jesús no requiere de milagros que lo confirmen en lo que Él es, y no necesita que el diablo le diga quién es. Ya Dios le dijo quién es y no requiere de más, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la cuestión mesiánica tiene que ver con poder, y esto aparece en esas tentaciones. Y bueno, pues Jesús no cae en la tentación del poder, y Lucas, volviendo al Evangelio que da posibilidad de hablar de una última tentación de Cristo, dice durante la última cena: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a Jesús? No el poder sobre los demás, sino su capacidad de servicio, su capacidad de entrega. Y entonces la tentación no tiene que ver con, vamos a decir, una posible relación amorosa con María Magdalena, sino con el poder como medio para realizar la voluntad de Dios. Y entonces Jesús no cae en esa tentación del poder como un medio para lograr lo que Dios le pide. Y Jesús vence la tentación. Ahora, ¿cómo vence Jesús la tentación? Con oración. En el huerto de los olivos ha orado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que le da la victoria sobre la tentación? La oración. ¿Sí? Y entonces, es muy importante esta cuestión de ayuno y oración como medios para vencer la tentación. Muy bien. Yo creo que también las palabras de Pasolini de su película El Evangelio según San Mateo son muy interesantes, porque él decía: yo soy anticlerical, no temo decirlo, pero sé que dentro de mí hay 2000 años de cristianismo. Con mis antepasados edifiqué las iglesias románicas, luego las iglesias góticas y luego las iglesias barrocas. Su contenido y su estilo forman parte de mi patrimonio. Estaría loco si negase esta fuerza potente que está dentro de mí, si las dejase a los curas el monopolio del bien. O sea, como diciendo, también desde el anticlericalismo podemos construir esto. Y esto me recuerda cuando vino Juan Pablo II a México en el año 90, que hubo una reunión entre intelectuales del Papa, y entre los intelectuales, pues, obviamente había católicos como Silvio Zavala, pero también estaba Octavio Paz. Entonces un periodista le preguntó: ¿y usted qué hace aquí si usted no es católico? Y dice: bueno, yo no soy católico, pero el pueblo de México sí lo es, entonces tengo derecho a estar aquí. Entonces yo creo que desde la visión laica se puede hacer una construcción de algo religioso. Por ejemplo, hay otro cineasta muy provocador que es Andrzej Wajda, polaco, que siempre le gustaba provocar a los socialistas. Hizo una película para la televisión alemana que se llamó Pilato y los demás, Pilatus un Anderen, y después hizo una película, Danton, de la Revolución Francesa, donde le da una crítica al sistema soviético sin mencionarlo. Sí, y después habla con un jovencísimo Gerard Depardieu, así que es. Hace una actuación extraordinaria. Muy buena película, y quien encarna a Robespierre es un actor polaco que habla perfectamente francés. Y luego Wajda hace una película buenísima que se llama Katyn, y hasta después supimos que el padre de Wajda había sido uno de los oficiales polacos asesinados en Katyn por las fuerzas soviéticas. Entonces es interesante ver cómo los cineastas se vuelven provocadores. Subiéndome y siguiendo en la línea del comentario, otro agnóstico, otro escéptico religioso, que era Krzysztof Kieslowski. Así es. También cineasta polaco, ha hecho, además de una de las obras temáticas más importantes de los últimos 50 años en el cine, ¿no? Esta reinterpretación de los 10 mandamientos, el decálogo, una serie de películas para la televisión polaca, que tiene 2 de esas películas que son versiones de largometraje y que estuvieron en festivales, ¿no? Pues es otro abiertamente escéptico religioso que hace una reinterpretación y una puesta al día fantástica de la gente, sea o no creyente, se enfrenta con esta tradición, ¿no? Con unas reglas de conducta, de convivencia, de comportamiento, que tienen muchísimos años y que son parte de nuestra cultura como tal. Yo creo que eso es lo que hace atractivas, o que siga siendo atractivas todas estas películas y siga siendo atractivas todas estas historias, ¿no? Hablabas de las Semanas Santas. Yo me acuerdo de mis Semanas Santas de niño, en donde mis papás rentaban un proyector de 16 milímetros en la casa, ¿no? Y nos llevaban todas estas películas, ¿no? Siempre llevaban lo mismo, rentaban Marcelino Pan y Vino, Rey de Reyes, El Mártir del Calvario con Rambal, rentaban una película española que he visto hasta la saciedad, que se llama El Cristo del Océano. Muy bonita. No sé si se acuerdan, de un niño huérfano. Sí, en España. Un Lastres, ¿no? Un pueblito, en el Cantábrico, y todas estas historias, y era como algo común y algo normal que se repetía Semana Santa a Semana Santa, y donde las películas eran las mismas, ¿no? Y donde se siguen haciendo, hay una versión reciente mexicana, ¿no? Un remake de Marcelino Pan y Vino, creo que más o menos desafortunado si la comparamos con la original, ¿no? Sí. Pero se siguen produciendo, se siguen haciendo estas películas. Y bueno, ni hablar de la pasión de Mel Gibson, ¿no? Que habría que revisar el dato a la fecha. En su momento es la película sobre la que se ha escrito más en la historia de los medios de comunicación. Una película que levantó también muchísima polémica, una película a la que ciertos sectores de la industria y de la crítica norteamericana consideraron antisemita, ¿no? Y pero de esa película se escribió más que nunca de ninguna otra hasta ese momento en la historia del cine y en la historia de los medios, que entonces uh-huh. El tema sigue vigente y la historia y el personaje y todo lo que se mueve alrededor sigue vigente, creo yo. Ahora sumo a quienes estuvieron en contra de La Pasión de Cristo de Gibson. Es la película más horrible que he visto. Uh-huh. Sí. Yo no la he visto. Digo porque yo la vi con dos ancianitas delante de mí que estaban muertas de risa, ancianitas católicas, devotas, y decís, esas viejitas no se han conmovido ante lo que están viendo, esto es un fracaso desde el punto de vista religioso, viejecitas, ¿sí? Entonces digo, si al Papa lo conmovió, bueno, pues será el Papa, pero estas viejecitas que estoy viendo aquí, de iglesia, de comunión diaria, no están conmovidas, se están riendo de lo que están viendo, y estaban viendo a un Jesús sometido a unas torturas indescriptibles que era como para quedar aterrado y conmovido, no había ni terror ni compasión por la víctima que sufría. Uh-huh. Y sin embargo, Pasolini, volviendo a Pasolini, es un marxista militante, un ateo, ¿sí? Y es curioso que este ateo, militante del Partido Comunista Italiano, haya hecho hasta ahora la mejor película sobre Jesús, basada en un evangelio, el de San Mateo. Uh-huh. Y también quisiera evocar a otro no creyente, ¿sí? Que se llama Luis Buñuel. Uh-huh. Claro. Y que hizo en México la mejor película sobre Jesucristo, que se llama Nazarín. De acuerdo. Sí. Y entonces digo, hay de películas a películas. Y de directores a directores, por eso, ¿no? Me refiero a los. A las películas de autor, donde digamos el autor que también dirige sabe manejar una historia, tiene idea de esa historia, y vamos a decir, la película de Nazarín, yo creo que sigue tan fresca como cuando se la exhibió por primera vez. Sí, yo ahí propondría una idea, Javier, y es que las películas sobre Jesús o las películas sobre temas bíblicos o las películas religiosas que son buenas y malas, me parece que se encuentran en la misma proporción en la que en general el cine o las películas son buenas o son malas. Depende de quién las hace, depende de cuál es la vocación con la que se hace, depende si hay un autor detrás de ella, si hay un guionista que haga libretos con calidad, si hay una buena producción, pero creo que es la proporción, es así como, es que casi todas son malas, como buena parte de las películas que se producen y se hacen son malas. No todas las películas, o sea, no toda la pintura es arte, ¿no? Ahora, fijándome más en los guiones, solo en los guiones, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo. Esa película, el guión toma casi literalmente el Evangelio según San Mateo. Así es. No hay exégesis, no hay interpretación. Quizá un poco el orden en que lo va presentando Pasolini sería lo original. En general, las películas sobre Jesús que se han hecho, casi todas muestran cierta ignorancia del texto bíblico, poca exégesis. No hay métodos histórico-críticos detrás que le digan, mira, la multiplicación de los panes en realidad fue un ejercicio de compartir el pan. Este tipo de cosas no aparecen en las películas. Hay películas muy creativas, como ustedes dicen, por ejemplo, pienso Fe, Esperanza y Caridad, una película nacional. Es una manera muy distinta y crítica, ¿no? De ver las tres virtudes teologales. O La vida de Brian, una película pues muy irónica, yo diría que se mofa de muchas cosas. Pero bueno, lo dejo un poquito para que después de esta pausa de mitad de programa abordemos este tema, porque estoy lanzando la hipótesis de que hay cierta ignorancia por parte de los guionistas y también de los directores y productores, ¿no? Por supuesto. No solo los guionistas. En este tema, aunque no le entran, me fueron a visitar hace unos días, están haciendo una película, un par de un director y una guionista, y yo notaba esto, yo notaba como que no había conocimiento a fondo del tema del cristianismo, como que es inasible para muchos guionistas, vamos a decirlos así, seculares, paganos, etc. Mitad de programa, regresamos. Sigma Sobremesa, Puribero, 90.9. Las noticias que escuchas, menos manipulación, más análisis, menos chayo, más reportajes, menos discursos, más voces, menos diputados. Más plural. Más plural. Menos más censura. Más libertad de expresión. Más. Ibero 90.9. Menos rating. Más radio. La historia épica de la familia Trueba llega al teatro. La Casa de los Espíritus. Un relato de un patriarca angustiado y sus mujeres clarividentes. Una obra sobre una familia y un país. Que a la vez resume nuestro mundo. Y el mundo contenido en un libro. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Por primera vez en México. Teatro López Tarso en Revolución 1733. Viernes, sábado y domingo. Corta temporada. Ibero 90.9. Recomienda. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy, evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. ¡Súmate y participa para lograr el México que todos queremos! Para más información, visita www.ine.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Si leo, seguro la leo. Quinta Feria Cultural del Libro Ibero. 40 casas editoriales reunidas en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de abril. La lectura es una de las formas de la felicidad, pero a nadie se le puede obligar a ser feliz. Si leo, seguro la libro. Ibero 90.9. Recomienda. Las noticias que escuchas, menos manipulación, más análisis, menos chayo, más reportajes, menos discursos, más voces, menos diputados, más plural, más plural, menos más censura, más libertad de expresión. Más. Ibero 90.9, menos rating, más radio. Sigma Sobremesa, ideas nutritivas después de los alimentos. Sobremesa, segunda parte, tema películas de corte cristiano, y no solo cristiano, religioso, a propósito de la Semana Santa, cine y religión. Teléfono 529-2599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Nos acompañan esta tarde Juan Federico Arriola, Gonzalo Valderas y Fernando Moreno. Soy Javier Prado. Bien, Juan Federico. Yo creo que ha faltado también reflejar unas películas en la música sacra. Por ejemplo, es prácticamente desconocida la obra de Haydn, Las últimas siete palabras de Jesucristo. Es muy poco conocida las cuatro pasiones de Bach. El oratorio Cristo en el Monte de los Olivos de Beethoven, etc. Inclusive la segunda sinfonía de Mahler, que se llama La Resurrección. Entonces yo creo que debería haber una superproducción donde se asociara que ya hay música sacra muy importante, con un guión efectivamente basado en exégesis bíblica, supervisado. Digo, puede haber muy buenos cineastas, pero tiene que haber un conocimiento de la historia, del tiempo, de la Biblia, etcétera. Entonces yo creo que falta una superproducción donde haya todos estos elementos: música, guión, exégesis bíblica, etcétera. O sea, yo creo que seguimos esperando una gran película. Ha habido buenas, la de Franco Zeffirelli es la que más me ha gustado, la de Mel Gibson nunca se me antojó verla, de hecho no la he visto y yo creo que no la veré. Pero Hijo de Dios, tantas sí la críticas, vas a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Hijo de Dios, sí. Pero han sido tantas críticas la de Mel Gibson que realmente no tenía yo ya ningún interés de ver la película. 370 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Yo pues creo que bueno, que la, yo no aporté ni un centavo. Pues por cultura general. Prefiero ver Nazarín. ¿no? Del Buñuel he visto otras, pero Nazarín no la he visto. No, y no. Yo creo que seguimos esperando una producción. Por ejemplo, sería muy bueno que hubiera una película basada en el Evangelio según San Juan. Hay una película canadiense muy bien hecha, basada sobre el Evangelio según San Juan, y sigue la tradición de Pasolini, es decir, capítulo por capítulo del Evangelio según San Juan, empezando con imágenes impresionantes para exponer el prólogo. ¿Cómo se llama esta película, padre? San Juan, el Evangelio según San Juan, hecha en Canadá, ¿sí? Y otra película excelente sobre Jesús, o más que película, será una serie hecha en Israel, el Evangelio según San Lucas. Y esto siguiendo la tradición de Pasolini. Es decir, que hay que hacerle justicia a cada evangelio y no hacer una mezcla de evangelios que presentan a Jesús de manera, pues vamos a decir, poco convincente. Cada evangelio nos ofrece un rostro de Jesús. Y en Pasolini, bueno, si hay exégesis, si hay teología, porque detrás de esta producción, que no fue cara, sino barata, está un fraile franciscano que fue el que puso en las manos de Pasolini el Evangelio según San Mateo, y con el propósito de que éste se interesara en el Evangelio para hacer una película, ¿sí? Y esta película podemos percibir que tiene una asesoría teológica y exegética seria, porque cuando habla de la vocación de los discípulos, solo quien sabe teología, ¿sí?, puede ver que el discipulado se vive como seguimiento de Jesús. Entonces hay escenas donde Jesús va caminando y los discípulos le van siguiendo, ¿sí? Y entonces se subraya muy bien esto de el discípulo es el que sigue a Jesús, y la película lo muestra muy bien, ¿sí? Y vamos a decir, respeta mucho los silencios de María y de José en los relatos de la infancia, ¿sí? Y no hace una caricatura de Herodes, sino tiene la capacidad de mostrar lo que es digamos este gusto por el poder, este vivir del poder y para el poder, y no necesita, digamos, presentar un Herodes caricaturizado. Basta con unos simples gestos, miradas, sonrisas, donde muestra quién es Herodes desde dentro. Y este es Pasolini. Mira, pero hay cintas más creativas, yo diría, incluso por el Jesús de Montreal. Es una cinta de actualización, cierra el círculo hermenéutico. Hoy, ¿qué nos dice Jesús? Y entonces la donación de órganos al final, esa resurrección en la donación de órganos, me parece mucho más creativo que presentar tal cual el hecho de la cruz, el hecho de la resurrección. Lo que hace, ¿cómo se llama el cineasta? Lo mencionó. Denis Arcand. Por eso provocaba ahí un poquito diciendo, bueno, es que hay mucha literalidad en la presentación que hace Pasolini. A mí, la verdad, me parece mucho más inteligente el planteamiento de Denis Arcand. Sí, y hay un juego bastante interesante, ¿no? Con un sacerdote que es el responsable de una parroquia en las afueras de Montreal, que contrata un director de teatro y un actor famoso, ¿no? Y que este director de teatro y actor famoso es tentado por los grandes productores de televisión y lo llevan a un gran rascacielos, ¿no? Y le enseñan toda la ciudad y le dicen, esto puede ser tuyo, ¿no? Que acompaña a la protagonista de su puesta en escena de La Pasión a un casting, ¿no? Y le piden a la protagonista que se desnude, que enseñe los senos, ¿no? Y el otro se enoja y tira las mesas, hay como una serie de juegos, ¿no? Con la historia, que vive este director y este actor, que además es el responsable y al cual van a aprender después los policías cuando está en la plena representación del Via Crucis y está crucificado y tiran la cruz. Pasan muchas cosas ahí que me parece que son, como dices tú, como de una creatividad interesante, que yo conecto con una película que ganó El Oso de Plata, mejor guión en Berlín este año, que yo tuve la suerte de ver una película alemana que se llama Las Estaciones de la Cruz, sería la, ¿cómo se llama? La traducción, y que es la historia de una adolescente que está a punto de hacer su confirmación, ¿no? Y que se enfrenta a una serie de problemáticas, desde luego a una visión distorsionada de la realidad que ella misma tiene por un problema de bulimia, ¿no? Y que compara, ¿no? Y que va contando, además en 14 planos secuencias, ¿no? 14 escenas sin ningún corte, y con los diferentes pasos del viacrucis, la existencia de esta niña, ¿no? Y de los sacrificios que está dispuesta a hacer ella por lo que va a suceder el día de su confirmación, ¿no? Sí creo que en la medida en la que estas películas también se salen un poco de lo tradicional, acaban manteniendo vivo este ir y venir entre lo que diríamos parecería ortodoxo, ¿no? Y pues estas moderneces, que podrían parecer extrañas o raras, pero que siguen haciendo que una película como estas se lleve un premio importante en un festival como Berlín, ¿no? Gonzalo. Digo, volviendo a Pasolini, y quizá no en estas visiones modernizadoras, pero el modo como presenta Jesús a los Pasolini a los saduceos, al Vaticano le molestó. ¿Por qué? Porque se vio a la curia romana representada en esos saduceos que entran en conflicto con Jesús y que son en definitiva los que deciden su muerte, ¿sí? Entonces los viste como si fueran altos cardenales de la Santa Iglesia Romana. Y la película está dedicada al Papa Juan XXIII, ¿sí? Y con toda intención. Entonces hay una denuncia del modo como la Iglesia de Roma ha manejado el asunto de Jesús. Es decir, hay una crítica, y al Vaticano la película no le gustó, ¿sí? Y además, quien representa a Jesús no es un actor profesional, es un estudiante. Sí. Fíjate, Gonzalo, un dato curioso. Uno de los discípulos, de los actores que hacen las veces de apóstoles, de discípulos, el apóstol Felipe, es Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, ese ¿el gran filósofo? El gran pensador, el filósofo. No sabía. Giorgio Agamben, el del lóbulo abierto. Sí. Que me llamó mucho la atención cuando me lo dije, caray, pues ¿qué hacía este hombre aquí? Luego ya se hizo un gran pensador. Bueno, y también digamos que hablaba aquí Federico de la música. Bueno, pues Pasolini musicaliza el Evangelio según San Mateo con la pasión según San Mateo de Bach. Y con muchas obras de la música culta y de la música popular. Entonces es muy bella la escena de Jesús entrando a Jerusalén el Domingo de Ramos con la misa Luba, que es una misa del país que se llamaba en aquella época Zaire. Hoy creo que se llama República del Congo, no sé cómo se llama. Uh-huh. Pues en el 73, cuando se estrenó la película Jesucristo Superestrella, yo era un niño, y me acuerdo que mi madre, mi abuela, mis tías iban a misa, entraban a la iglesia con un velo. En ese tiempo, entonces, Jesucristo Superestrella, bueno, pues sacudió a mucha gente, por lo menos en México. Yo me acuerdo que había críticas, casi. Yo la fui a ver y había gente que dice, pero ¿cómo fuiste a ver eso? Es casi como una película hereje, ¿no? O sea, la obra de teatro la viste. Sí, también. Sí. Sí. Julissa y Camilo Sesto. Sí, ¿no? sí. Muy, muy interesante. Sí, me gustó más la película. Cómo amarte, me gustó más la película, obviamente, pero entonces, sí, yo me acuerdo que había así reacciones, pues yo creo que exageradas, ¿no? Porque en realidad, pues, el propósito no era escandalizar, era una versión fresca de Jesucristo, de la época de los 70s, en el que los hippies estaban de moda, el pelo largo estaba de moda, Estados Unidos todavía no se rendía en Vietnam, o sea, sacudió conciencias. Esta de Hijo de Dios, de Fernando Moreno, More, ¿tú ya la viste? Yo no la he visto, conozco fragmentos, he visto clips de la propia película y he leído muchísimas críticas y digamos muchísimos análisis, tanto norteamericanos como mexicanos, que la señalan en esta tradición como muy ortodoxa, pero además hasta un poco aburridona, ¿no? De la estampita, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Le han tundido fuerte los críticos a la película, pero ha tenido unos resultados a nivel de negocio, la verdad es que espectaculares, ¿no? Cualquiera pensaría que se caería primero esta película en cartelera que Ilusión Nacional de Olayo Rubio, que es un documental sobre la selección mexicana, ¿no? O que cualquier otra de las películas del verano, ¿no? Hay tres momentos importantes para estrenar películas en el año. Uno es la Semana Santa, las vacaciones de Pascua, otro es en verano y otro es en Navidad. Y ahora que aventaron como los majors, sus caballos más fuertes, pues ahí está esta película, que además estrenó con casi 800 copias el fin de semana que salió, y se le cayeron relativamente pocas copias de la primera semana a la segunda, ¿no? Y que a mí me parece de verdad una verdadera revelación. 763,000 espectadores llevan en México y poquito menos de 40 millones de pesos de taquilla, ¿no? 60 millones de dólares en Estados Unidos de taquilla en su corrida comercial, ¿no? Una producción muy modesta, o sea, una producción que no debe haber costado más de 8 o 10 millones de dólares, ¿no? Para los estándares de ellos, pues un buen negocio alrededor de digamos, una historia que se ha contado varias veces, ¿no? Vamos a una pausa musical y regresamos con esta película, Hijo de Dios. También podemos hablar de la otra de Noé. De poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús reprende así a Pedro por arredrarse al caminar sobre las aguas. Bien, seguimos aquí en Sobremesa con Gonzalo Valderas, con Juan Federico Arreola y con Fernando Moreno. Javier Prado conduce el teléfono 529-2599 y nuestro Twitter cima-sobremesa. El otro día llegó a una reunión, un amigo acaba de ver el Hijo de Dios y le preguntamos qué tal está, y dijo muy bonita. Entonces como que ya no me dieron ganas de ver. pero yo creo que es el fenómeno, cómo encaja una película cursi, así me la imagino, esta no la he visto, con la religiosidad popular de mucha gente. Uh-huh. Mucha gente que dice, mira, está muy bonita. En cambio, si va un hombre ilustrado como Gonzalo, pues empieza la crítica desde el primer minuto de juego. Sí. No, Federico. Bueno, yo quiero decir que siempre cuando hay una combinación de elementos religiosos y políticos, cualquier película, sea sobre Jesucristo, sobre el tipo de Jesucristo, o en términos actuales, se vuelve una película polémica. además de lo que decía Maestro Moreno sobre los tiempos de las películas, pues yo creo que hay otra estrategia. Hubo dos películas que se proyectaron antes de las elecciones de 2012, una con tema religioso, que era Cristiada, okay, basada en toda la, la documentación histórica de Jan Meyer, y Colosio. O sea, películas que evidentemente al PRI le afectaban en su visión. Le están pegando al fundador del PRI, como claro, represor contra la Iglesia Católica, y Colosio, pues ya sabemos la temática. Entonces, siempre cuando hay una combinación de temas políticos y religiosos, obviamente hay polémica y entonces se critica. Si no le gusta a quien se ve afectado, dice que, ay, pues la película fue muy mala por esto y aquello. Pero regresando a los temas bíblicos, pues yo creo que yo sigo esperando, sí, una superproducción, independientemente de que ha habido películas buenas. Yo creo que podemos o merecemos tener otra película, digamos, no con las características de la de Mel Gibson, que no se me antoja ver, insisto, y que haya un, no sé, un retratamiento bíblico, porque evidentemente hasta en obras de teatro hay críticas sobre la falta de unidad de los textos de los evangelios. Por ejemplo, me acuerdo de esta obra de teatro de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Una de las críticas que hacen los Estragón y el otro actor es, bueno, pues es que ni siquiera los evangelios son claros qué es lo que estamos esperando. Y nunca sabes en esta obra de teatro quién es Godot o qué es Godot. ¿Es el Mesías? ¿Es Jesucristo, la segunda venida? ¿Es la democracia? ¿Es la paz? ¿Es la esperanza? ¿Qué es? ¿No? Gonzalo. Sí, yo creo que si se quiere hacer una película buena desde la cultura iberoamericana, hay que llevar al la Ibero de la cultura. Ibero puede ser una producción iberoamericana o luso hispanoamericana. Ok. Entonces sería, digamos, un guión basado en la novela El Evangelio según Jesucristo de Saramago, que es superior al guión que posibilitó la película de La Última Tentación de Cristo. Porque Saramago sí conocía bien el mundo bíblico, el mundo de Jesús. Y entonces lo recrea muy bien en la novela. Sí, y a veces uno dice, bueno, pues al director de cine le falta el conocimiento de. Y entonces no puede llevarlo a la pantalla porque no saben cómo era el mundo de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que entrega? Bueno, pues un Jesús de estampitas. Y este es el cine que gusta al pueblo porque es, digamos, el Jesús que ve en la iglesia y que ve en muchos sitios. ¿Y por qué gusta, digamos, el Jesús de Zeffirelli? Porque es el Sagrado Corazón de Jesús. ¿La música movimiento era de Morricone o no? ¿De Morricone? ¿De la de Zeffirelli? No, ¿verdad? No lo sé. No, ese es de hermano, solo hermano. Sí, una, sí, sí, sí, sí. Síguele, Gonzalo. Sí. Y entonces, digamos, ese preciosismo de Zeffirelli sacrifica la verdad sobre Jesús que los evangelios nos presentan, y creo que los evangelios son excelente literatura, uh-huh, que puede ser llevada al cine sin más, pero depende de quién. Pero fíjate lo que la propuesta que estás haciendo de que se haga algo sobre la novela de Saramago. Ya van dos novelas de Saramago que llevan a la pantalla grande y la verdad ya las vi las dos y muy malas, Ensayo sobre la ceguera y El hombre duplicado. Entonces, El hombre duplicado incluso está evaluada muy alto ahí en el Internet Movie Database, ¿no? Está evaluada muy alto y dije, no, yo le pondría un 6, está en 7. Entonces, a lo mejor, ojalá te hagan caso y hagan algo bueno, porque mira, yo pienso en Pérez Galdós, que es el autor de Nazarín. Sí. Pero ¿quién es el que hace el guión y dirige la película? Luis Buñuel, que es un hombre de ideas. Y a veces no puede ser director de algo sin ideas. Así es. Director de algo sin ideas. Pues ojalá eso no sea esta combinación, por eso, ¿no? Entonces eso no se da sin más. Buñuel tiene ideas. Es un hombre de pensamiento. Es un pensador consistente. Y es un hombre que sabe hacer cine. Y cine de calidad. Y entonces esa película ahí está, que forma parte de la época de oro del cine mexicano. Ahora que murió Gabo, de las películas, las novelas de Gabo que llevaron a la pantalla grande, pues casi ninguna valió la pena. Se llevó a la pantalla, Coronel no tiene quien le escriba, Memoria de las Tres Disputas, El amor en tiempos de cólera, esta de del día que lo iban a matar Santiago Nazar, que crónica de una muerte anunciada. Y nomás no. Yo creo que la versión italiana de Crónica de una muerte anunciada con Franco Nero es como de las que más se salva. Y probablemente es interesante. Lo mejor que se haya hecho sobre un guión de García Márquez no son sus novelas adaptadas, sino guiones originales que hizo. La ópera prima de Arturo Ripstein, que es Tiempo de Morir. Es un guión original de Gabriel García Márquez, que la dirigió a los 21 años, Ripstein, ¿no? Y que es verdaderamente un western filmado en México, bastante, bastante memorable. Luego hay una versión colombiana que no es tan buena. Pero sí, luego el problema es que del libro a la pantalla hay muchas cosas que si no hay una inteligencia verdaderamente lúcida, ¿no? Y que vaya más allá, no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no acaba pasando. Yo recuerdo El nombre de la rosa. Sí. El nombre de la rosa. Bueno, la película es muy buena. Por eso. Pero la película me parece que se queda muy corto y muy abajo de la... Es mejor el libro, pero la película es buena. Incluso el final de la película y todo adulterando. A mí me pareció burdo incluso. Que no se respete el final de la novela. Pero eso lo han hecho varias veces. Tampoco eso también pasó en Naranja Mecánica. El novelista estaba enojado con el director. El director del Nombre del Arroz es un adaptador de buen nivel, ¿eh? Jean Jacques Annaud, que también adaptó El Amante de Marguerite Duras, ¿no? Y sale más o menos bien librado luego de las adaptaciones. Sí, sobre todo por la caracterización de Salvatore Berengario, ¿no? Estúpido. Estúpido, no sabe nada. Salvatore Berengario superó todo. Sí, Gonzalo. Y digo, el problema es que el cine religioso, si no tiene detrás una inteligencia, es malo, pero porque no hay una inteligencia que esté detrás. Y entonces se hacen verdaderos churros porque no hay detrás quien sepa abordar con inteligencia los temas religiosos. ¿Sí? A mí me gustaría sin embargo, hay una película de tema religioso muy bien hecha. No sé si el autor es un francés, Godard o algo así, que se llama Thérèse. Sobre Santa Teresa del Niño Jesús. Sí, es de Godard. Ahorita, esa película yo la vi por 1985. Teres, o sea, sí. Preciosa película. Por eso me gustaría invitarlos a un programa donde hablemos menos de las películas sobre Jesús y más de películas de corte religioso. Sí, claro. Por ejemplo, películas sobre San Ignacio, pues no le hemos San Juan Bautista de la Salle es muy bonita con Mel Ferrer. Hablar de eso, ¿no? Y hay muchas películas de corte religioso. Noé misma, que no hemos hablado aquí, Ser malísima. Debe ser malísima, por eso digo, sería bueno que nos reuniéramos dentro de un mes o dos meses para platicar de esas otras que aquí, por ejemplo, ahorita estrenaron una de unos mártires claretianos en la guerra civil, que los mataron los republicanos en la guerra civil española. Entonces, pues yo le comento a Joseba Buch, el secretario del comité académico, oye, Joseba, acá me será una. Dice, no, esa película está ideologizada. Esa película no te la recomiendo. Le dije, pues no, ¿qué te pasa? Yo digo, entonces sería bueno venir a platicar de estas están estrenando. Y hay muchas recientes. Viene Obediencia Perfecta, que es una película. Se estrena el 1 de mayo. Los Legionarios de Cristo, que está normal, Camino, que es una película española que fue muy controvertida en España. Camino, también. Camino. Encontrarás Dragones, que es el biopic sobre la vida de Escrivá de Balaguer. Pues la misma Filomena, ¿no? Desde luego. La misma Filomena, porque es una película. Las Hermanas Magdalena. Nos quedan dos minutitos y vamos a las recomendaciones y últimos comentarios sobre el tema. A ver, Juan Federico. Yo lo que quiero es invitar a la Compañía de Jesús y al Orden de Predicadores, a la Universidad Iberoamericana, a que piensen que, como ya lo hicieron en el año 2005, la Universidad Iberoamericana fue coproductora de una excelente película que se llamó Al Otro Lado, sobre el fenómeno migratorio. Entonces, ¿por qué no la Compañía de Jesús y los profesores dominicos que trabajan en Ibero en pensar hacer un guión para una nueva película sobre Jesucristo? Yo hago la invitación, yo como laico, que lo piensen los jesuitas y los dominicos que están en esta universidad. Nada más que ahí hay un problema, porque los dominicos son la Santa Inquisición, y entonces tendríamos que llegar a unos consensos. Yo creo que sería la reconciliación entre dominicos y no jesuitas. Gonzalo, tu comentario. digo, precisamente la Orden de la Santa Inquisición conserva las cenizas de Luis Buñuel en su capilla. Ay, ay, muy bien. Ya. Gol. Ya. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué recomiendo de temas bíblicos? La mejor película que se ha hecho sobre los 10 mandamientos, de verdad extraordinaria, y la exégesis bíblica que está a la base de la película es de lo mejor. Filmada en paisajes bíblicos. Y es una película que debe dilatar unas 2 horas y media, extraordinaria. Mira. Los 10 mandamientos. Los mandamientos. Yo me quedaría con Jesús de Montreal, pero me quedaría sobre todo con el decálogo de Krzysztof Kieslowski. Me parece que es algo delicioso, algo que tiene mucho sentido de revisitarse, y algo que además confirma algo de lo que hemos estado platicando durante esta hora, que lo que importa en las películas es que atrás haya una mente brillante y haya un verdadero autor y un verdadero director. No importa